Un Parrocho se llama, hace poco lo hicimos para toda la vacancia, espero que esté al otro lado. Gracias por la buena onda, gracias por bajarlo en internet a todos los temas. Por el YouTube hay un par de páginas ahí dando vueltas, hay un par de videos que siempre tenemos. El Judas. Para toda la vacancia, piola, de un par de boliches largos. Gracias por la buena onda, por el respeto de corazón. Dice así. ¿Cómo juega esta noche? Juega piola esa rocha. ¡Cumbio! Yo la voy apoyando. Si no te arranco me voy a morir. Y si estoy muerto quiero resucitar. Vamos Rocha, así la pasamos piola los dos. Dejé mi móvil lejos de aquí. Caminando se puede llegar. Vamos al telo, así la pasamos piola. Y dice, ¿cómo juega esta noche? Juega piola esa Rocha. Yo la voy apoyando y con carpa me toca. Qué toquetona, ¿eh? Echa atrás del poli, Dani, Carrito, escena, el chino, Cumbia Rocha. Y el pelado no se sacó la barra, ¿eh?